Aquí estás, ya no puedes detenerte. ¿Dónde vas? Ah, si estoy loco por tenerte. ¿Cómo lo ibas a ver? Que te vería otra vez. Tú me confundes, no sé qué hacer. Yo lo que quiero es pasarla bien. Yo tengo miedo de que me guste y que vaya a enloquecer. Si eso pasa, yo seguiré contigo aquí como un perro fiel. Yo tengo miedo de que me guste y que vaya a enloquecer. Te hablo en serio, mai, no estoy jugando. Tanto tiempo pasa y nada. Estas ganas no me aguanto. Y aunque tú me esquives, yo te sigo deseando. Dicen que tú eres peligrosa. No le hago caso a esas cosas. Dime qué está pasando. Me tiene como un loco. Soy un loco enamorado, Quiero saber cuánto me vas a insistir y hasta dónde llegarías por mí. Siento mucho la espera, pero vale la pena cuando te esté besando. De la manera que te mueves así, yo te lo juro, me voy a derretir. Tú sabes que soy buena, por más que yo te esquive, me sigues deseando. Tú me confundes, no sé qué hacer. Yo lo que quiero es pasarla bien. Yo tengo miedo de que me guste y que vaya a enloquecer. Si eso pasa, yo seguiré contigo aquí como un perro fiel. Yo tengo miedo de que me guste y que vaya a enloquecer. Yo no pido nada extraordinario, solo un hombre de verdad. Que se tire por mí al barro, que cambie las bombillas y hasta que me lave el carro. Quiero un tipo atento y cariñoso, pero que no sea muy celoso. Que en la calle sea un príncipe, pero que en mi cama sea salvaje y peligroso. Puedes pedir lo que quieras de mí, yo haría lo que fuera para ti. Siento mucho la espera, pero vale la pena cuando te esté besando. Yo estoy seguro que te he llamado a ti, yo te lo juro, no te haré sufrir. Como te dije, nena, por más que tú me esquives, te sigo deseando. Tú me confundes, no sé qué hacer. Yo lo que quiero es pasarla bien. Yo tengo miedo de que me guste y que vaya a enloquecer. Si eso pasa, yo seguiré contigo aquí como un perro fiel. Yo tengo miedo de que me guste y que vaya a enloquecer. Enloquecer. Aquí estás, ya no puedes detenerte. ¿Dónde vas? Si estoy loco.